Yo creo que como estudiante, estudiar es para crecer. Estudio administración, arquitectura, biología. ¿Quién la biología? ¿Quién a mí se me hace alucinante. La raza habla. Bueno, pues yo sí me considero vago porque pues no tengo obligaciones cotidianas que me obliguen a despertarme temprano por la mañana, ni una estructura en mi agenda que me diga qué es lo que tengo que hacer en cierto momento del día, sino que todo va saliendo ahora sí que en el momento y pues las responsabilidades son ajustables a la orden del día. Por eso me considero vago, por ese rechazo que tengo a tener una agenda establecida de mis quehaceres cotidianos. Yo empecé dándole al blues por una nostalgia que tengo de un ser querido que ya no está conmigo. Y pues así lo conocí, ¿no? Y conforme mi sentimiento por el blues fue incrementándose, pues me vi ya todos los días tocando la armónica, ¿no? En cualquier lugar. Entonces, pues ya no me importaban mucho mis obligaciones, sino que lo único que quería era pues seguir practicando para poder llegar a ser un chingón, ¿no? Y así en esa práctica y en ese buscarle de adentrarse en el mundo de la música y conocer, pues uno va ocupando su tiempo en eso, ¿no? Y pues como la armónica es un instrumento muy portátil, pues ahora sí que hace que uno que es vago pues pueda practicar ahora sí que en cualquier lado, ¿no? Como que el blues tiene muchas ondas así implícitas, ¿no? Como es esto de la onda del vagabundeo, el desamor, las mujeres, la vida bohemia, ¿no? La actitud contestataria ante una realidad social que no aceptamos y que deploramos, ¿no? Pues no sé, es así como pues un estilo musical que yo encontré muy sincero y que va muy de acuerdo a mi modo de ver la vida y de disfrutarla. Hablando de esto de la vagabundancia, me voy a echar un lucecito de Sonny Boy Williamson II. Y él fue uno de los grandes armonicistas del blues. Nadie supo con certeza su nombre real porque tenía varios seudónimos y pues ya ves, viajaba de aquí para allá. Ahí les va entonces este bluesecito del Sonny Boy, que se llama Keep It To Yourself, para que se lo queden todos ustedes, radioescuchas de Radio UNAM. La raza habla. About where he was last night. Don't tell nobody about where he was last night. Because if you do, oh, you will mess up my life. Yo soy el Ale, estudié psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM, Campus EU. Me gradué en enero y ahora soy desempleado. Ya rugiste.